10:33 y nos metemos justamente en la intervención del PJ Nacional, porque la jueza Servini de Cubría intervino ayer el partido justicialista y lo nombró a Luis Barrio Nuevo como interventor. El presidente del partido, al menos hasta ayer, José Luis Gioja, dijo que apelará a esta medida y que reunirá al Consejo Nacional del partido para tratar el tema. Barrio Nuevo ayer quiso tomar posesión de la sede de la calle Mateu y Gioja le dijo que se tome el palo, al menos hasta que la sentencia de la jueza quede firme. Se vivieron momentos de tensión allí en la sede porque intervino la policía, porque Barrio Nuevo fue a hacer la denuncia en la comisaría porque decía que Gioja estaba atrincherado. Y finalmente por la noche el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, firmó el allanamiento de la sede. Gioja dijo después que no estaba atrincherado, se retiró y dijo que iba a apelar esta decisión de la jueza Servini de Cubría. Jueza federal con competencia electoral. ¿Qué fue lo que hizo Servini de Cubría con esta intervención del PJ? El lunes, el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, presentó una medida cautelar. Acuña es la mano derecha de Luis Barrio Nuevo, quien fue nombrado como interventor ahora. Servini de Cubría resolvió este pedido de Acuña en cuestión de horas, sin dar aviso a las partes y a los fiscales, actuó como apurada ante este pedido. Acuña, ¿qué argumentaba? Básicamente, que no estaba representando a nadie el PJ, que de algún modo estaba carente de representatividad, que era un espacio acéfalo, que por ende era necesaria la intervención. Servini de Cubría toma esta cautelar que le presenta Acuña, el hombre de Barrio Nuevo, y dice, bueno, los argumentos son bastante válidos, lo cita a Perón en algún párrafo, y dice, sí, bueno, vamos a intervenir. Esto me parece que el reclamo que me trae Acuña es razonable y avanza en la intervención. ¿Por qué Barrio Nuevo como interventor en esto? Es lo que se nos escapa un poco como capacidad de análisis, entender cuál es la jugada política por detrás de esto. ¿De dónde podría venir esta operación con una pata judicial para desarmar la conducción actual del PJ a nivel nacional y quitarlo a Gioja del espacio? Varias hipótesis. Por un lado, la cola posible del gobierno nacional, de terminar de dar una estocada al PJ en términos nacionales, mostrar las fracciones, mostrar las divisiones, mostrar la falta de representatividad y seguir encaminándose hacia 2019. Otro caso que se puede evaluar es que viene de un sector del peronismo que se reunió la semana pasada en Gualeguaychú con Pichetto a la cabeza y que también se ha hablado de Eduardo Dualde como un jugador que podría estar en este desarme del PJ que tiene la pata de la intervención judicial. Obviamente todo esto es difícil de confirmar, pero sí se trata de otro golpe al kirchnerismo al interior del PJ. De hecho, Gioja se enteró ayer de la intervención por el llamado de una radio, que lo llaman y le preguntan, José Luis, ¿qué onda con esto de la intervención? Y dice, ¿cómo? Sí, que van a intervenir el PJ, que Barrio Nuevo es el nuevo interventor, Servini de Cubría ya falló al respecto. Ah, caramba, dijo Gioja. Hay que decir que su mandato está vigente todavía, que Acuña acudió a la justicia, pero que además integra el Consejo Partidario del PJ. Esto es bastante raro, porque si hay una interna, uno podría dirimirla al interior de ese Consejo Partidario, dar una discusión y decir, Gioja no me representa más, cambiamos el presidente del partido y demás. No, el tipo va a la justicia, apela a esta maniobra para dirimir una interna del partido. De algún modo, Acuña actúa como un denunciante de la conducción intervenida que al mismo tiempo integra. Bastante psicodélico el asunto. Algunos dirigentes se acercaron ayer a apoyar a José Luis Gioja, hablaron de un golpe judicial contra la democracia de partidos. Varias personas que estaban participando de los debates en el Congreso por el aborto se acercaron para respaldar a Gioja, sobre todo, obviamente, los más afines al kirchnerismo que Gioja representaba, al menos hasta esta intervención. Vamos a escuchar un momentito entonces de lo que decía José Luis Gioja en una de las tres conferencias de prensa improvisadas que dio en la puerta de la calle Mateu, con presencia policial, con mucho tironeo y con violencia hacia los periodistas que estaban cubriendo el hecho. Lamentamos lo que está pasando, no lo creamos nosotros. Lamentamos que en vez de estar discutiendo por los problemas del país, estén los policías aquí reprimiendo y no nos dejen hablar con ustedes. La verdad que es lamentable que esto pase. Cuando termine de trabajar, nos vamos a ir como corresponde y vamos a volver el día de mañana, como corresponde. Indudablemente, el Estado de Derecho... atención porque la policía está ubicándolos. Están ubicando los escudos, por favor, permítanle hablar a José Luis Gioja. Doble cordón policial sobre los periodistas que estamos acá. Nos ubican en el pecho, nos ubican los escudos. Nos obligan a tomar distancia de José Luis Gioja. Nos están empujando en estos momentos. Doble cordón policial. Yo les pido disculpas por la actuación de los compañeros policías, que no es la mejor. Sabemos que están cumpliendo su tarea. Tampoco le echamos la culpa a ellos. Creo que ellos son mandados. Indudablemente que aquí hay una metida de cola y sabemos de quién es. Nosotros decimos que abiertamente es el este divide y reinará. La palabra de José Luis Gioja, entonces, cuando se enteraba en el momento de la intervención del PJ Nacional, y quien llegaba era el interventor nombrado por Servini de Cubrí. Algunos minutos después vamos a escuchar a Luis Barrio Nuevo. Les quiero informar que acabo de asumir el mandato de la jueza Servini de Cubrí. Quiero que sepa que ahora, porque el compañero Gioja se ha encerrado en una oficina, no queremos violentar nada, vamos a pedir el desalojo como corresponde, la justicia lo tiene que hacer, para que no crea ningún tipo de incidente. O sea, no venimos acá a enfrentarnos ni a pelearnos con nadie. Ellos están encaprichados, quieren apelar, que apelen mañana, pasado, cuando ellos quieran. Pero en estos momentos, el interventor, de acuerdo a la justicia, soy yo el que asumo la responsabilidad. Así que, por lo tanto, les quiero agradecer a todos. Y Gioja, pobre, no puede hablar y me dijo que, bueno, que no era así. ¿Por qué no va a pasar ahora? Y no quiere. Se encerró en una oficina. Está encerrado. Sí, que lo desaloje. Escenas dantescas en la entrada de la calle Mateo entre los compañeros policías que mencionaba, entre comillas lo decimos nosotros, José Luis Gioja, y también en el caso de Luis Barrio Nuevo con la gente que le cantaba la marcha peronista y agradecía a la gente después de una intervención dictada por una jueza, ¿no? Sí, del otro lado también por ahí se canta la marcha peronista, entonces ahí no sabes muy bien cuál de las dos marchas son la que verdaderamente tiene más validez, si es que, digamos, la puja de posiciones lleva algún resultado. Ante esta intervención del PJ, obviamente hay un gran beneficiado, que es el macrismo, ante la división que se manifiesta al interior del PJ, y además queda intervenido por un dialoguista que también está manteniendo en este momento a la CGT en el freezer absoluto. Hablamos justamente de Luis Barrio Nuevo. Pero para ampliar la mirada con respecto a este tema y también para hablar de otros casos como lo que está atravesando Carrefour y sobre todo la expectativa que tienen los trabajadores de Carrefour de mantener sus puestos de trabajo, estamos en contacto con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas gremiales. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, Jorge, en principio preguntarte desde los años de charlar con vos, ¿qué fue lo que vivimos ayer? ¿Quién metió la cola, como decía Gioja? Mira, todo indica que tiene que ver con una nueva trapisonda de Servini, más Luis Barrio Nuevo, más el amigo íntimo de Luis Barrio Nuevo, y hombre acostumbrado a estas cosas que es el Cotino Siglia. Esa tríada suelen hacer operaciones de este estilo, siempre amparados obviamente por el guiño del gobierno de turno, y todo indica que fuimos en ese sentido nuevamente, porque si uno empieza a repasar quién pidió la intervención del PJ, que rápidamente se la dieron, en este caso, en otras oportunidades también se hizo, pero nunca avanzó, fueron dos hombres de Barrio Nuevo, uno Oscar Rojas y el otro el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, y un saliente hombre de las 62 organizaciones, un ex macrista devenido ahora en moyanista, Horacio Valdés, el titular del Sindicato de Obreros del Vidrio. Así que todo indica que tiene que ver con un entramado ahí político-judicial que se gestó en las últimas horas y que rápidamente terminó con el nombramiento de Barrio Nuevo como interventor. Jorge, decías Horacio Valdés, un devenido moyanista, con un moyano que viene, digamos, jugando fuerte al interior de la CGT. ¿Le sorprende esta jugada a Moyano? ¿Estaban al tanto? ¿Cómo, digamos, ves este panorama al interior de la propia CGT? No, yo creo que fue inesperado para la mayoría, ¿no? En la última reunión de CGT, que se hizo a principios de abril, la intención del gobierno, como de los gremios más cercanos, más dialoguistas, por decirlo de alguna manera, los gordos y los independientes, era avanzar en un proceso de renovación de autoridades, como ustedes saben. Eso en gran medida no se pudo hacer por dos cuestiones. Por un lado, por el veto que ya había dado Moyano, pero que estaban esperándolo, pero uno que fue un poco más sorpresivo tuvo que ver con una especie de piquete que hizo Barrio Nuevo con Carlos Acuña y su sector tratando de agarrarse el sillón del secretario general para cumplir los 4 años de mandato como triunviro de la CGT. Esa jugada de Barrio Nuevo de frenar la renovación de autoridades del CGT muy probablemente haya disparado ahora este posicionamiento de él como figura política en ciernes para, seguramente en el próximo cónclave de mayo, liberar esa posibilidad y darle finalmente el camino allanado a Daer para ser el próximo secretario general de la Central Obrera. ¿Y a qué está jugando Barrio Nuevo en términos de política nacional más allá de la CGT? Esto de mantener en el freezer la CGT, pero también participar de esta operación que lo deja como interventor del PJ Nacional, sobre todo con respecto al macrismo, ¿no? ¿Cuál es la posición que Barrio Nuevo estaría adoptando? Mira, después de una, quizás el momento más caliente entre Barrio Nuevo y Macri a fines del año pasado, una pseudo ruptura, empezó a gestarse otra vez los caminos, los puentes de diálogo entre Barrio Nuevo y el gobierno nacional. Ya en un primer momento ustedes se acordarán que eso devino en que se bajara de la movilización del 21 de febrero, que él mismo había convocado en la sede de su sindicato en Mar del Plata. Después se bajó también el resto de sus aliados en la Central Obrera, y a partir de ahí empezó este teje con la justicia y el gobierno nacional a ver cómo iba a terminar colocado Barrio Nuevo en el espectro sindical y político. Está claro que Barrio Nuevo, la verdad que a mí me sorprende un poco, no sé bien cómo hace, porque termina siempre cobrando mucho más de lo que tiene. Tiene un armado sindical bastante menor, bastante minoritario, con pocos gremios de peso, pero siempre termina bien posicionado en las negociaciones. Él hace 2 años consiguió un triunviro de la CGT con este espacio que decimos es muy menor, y ahora consigue posicionarse como interventor del PJ con el guiño del gobierno nacional en base a piquetear una reunión de consejo directivo para que Daer postergue su proceso de renovación. Hay que hablar también de un golpe fuerte para el kirchnerismo, ¿no? Con la salida de Gioja, estamos hablando de algo como ya bastante grave para ese sector dentro del peronismo. Bueno, sí, evidentemente esto tiene en gran medida que ver con la recuperación por parte de los sectores más conservadores del PJ. Hasta ahora, Barrio Nuevo siempre terminó jugando en todas las internas con el Frente Renovador. De hecho, su mujer, Graciela Camaño, es una de las principales espadas legislativas del Frente Renovador. Sus hombres en el espectro sindical han sido candidatos por el Frente Renovador. Sin ir más lejos, Carlos Acuña, quien es uno de los que pide la intervención del PJ, no fue candidato del PJ, sino que fue legislador por el Frente Renovador hasta hace poquito tiempo, y en ese sentido se mueve, así que es de esperar que haya un regreso de esos hombres que están en torno a Sergio Massa al PJ, también de los sectores más conservadores, como decíamos, Urtubé y Dualde, y que a partir de ahí traten de reconstruir alguna fuerza política para pelear con un espacio más parecido al macrismo desde el peronismo. Ahora, ¿cuánto suma las escenas que vimos ayer, el tono de lo que escuchábamos recién, incluso los testimonios tanto de Gioja como de Barrio Nuevo, a la imagen más impoluta que ha logrado Cambiemos, ¿no? Que más allá que obviamente dirime sus internas, no suelen regalar escenas como las de ayer con la policía, con los periodistas agolpados, recibiendo los golpes de la propia policía, la intervención, la marcha peronista de fondo, la sensación de que hay algo ahí que sigue alimentando esa imagen de nueva política que Cambiemos construye más allá de la realidad empírica de eso. Sí, evidentemente Cambiemos suele hacer puestas en escenas que le convienen tanto en el oficialismo como en la oposición, y esta evidentemente es una imagen que a Cambiemos le conviene. Si uno seguía la transmisión ayer de lo que estaba sucediendo en el PJ por ejemplo TN, y todo el tiempo en TN catalogaban lo que estaba sucediendo como imágenes del siglo pasado, la vieja política, lo que ya no se quería más, lo que tendría que haber terminado en la Argentina, y me parece que en ese sentido es una primera victoria, o una segunda, si querés, después de la intervención, una segunda victoria política de Cambiemos en tan solo un día. Jorge, entendemos que que van a apelar el fallo de Servini y de Cubría. ¿Pensás que esto puede llegar a demorar demasiado? Digo, como para también pensar cuánto tiempo puede llegar a estar Barrio Nuevo al frente de esta intervención. Mira, la verdad es que no lo sé, y si uno se guía por lo que es el fallo de Servini y de Cubría, la verdad que es bastante bochornoso, los fundamentos son casi ridículos, incluso se nombra a Luis Barrio Nuevo sin DNI, sin nombre completo, una cosa casi ridícula. La verdad, creo que todo se va a empezar a dirimir en el terreno de la política y poco tiene que ver con los tiempos judiciales en sí mismos. Jorge, por último, y aprovechando que estamos en contacto con vos y tus conocimientos al respecto, preguntarte por este proceso preventivo de crisis que presentó el supermercado Carrefour. ¿Cuáles son las novedades al respecto después de los primeros encuentros entre las partes en el Ministerio de Trabajo? Mira, Carrefour presentó el proceso preventivo de crisis a fines de la semana pasada. Por tiempos legales no puede entrar en vigencia hasta hoy. La primera reunión se hizo el lunes. Ya ahí hubo un principio de acuerdo entre el gremio, la empresa y el Ministerio de Trabajo. Según el Ministerio de Trabajo, los papeles que presentó Carrefour para acreditar la crisis están bien. cumplen con los requisitos necesarios, por lo tanto, a partir de hoy comenzaría a regir el proceso preventivo de crisis. En la práctica, implica que Carrefour queda habilitado para hacer un proceso de reestructuración en sus operaciones. ¿Qué implica eso? Que puede suspender trabajadores, que puede despedir con indemnizaciones hasta el 50% y que queda habilitado a reconvertir, por ejemplo, supermercados a otras bocas de expendio, que es una de las cosas que quería, por ejemplo, reconvertir algunos puntos de venta en mayoristas. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio y también desde el gremio y desde el Ministerio de Trabajo estaban buscando una salida elegante que en estos casos siempre es la misma, un poco la adelanté en los últimos días, tiene que ver con la apertura de un proceso de retiros voluntarios. Eso da dos situaciones. Por un lado, que los empleados voluntariamente, entre comillas, pueden inscribirse para tener una salida sin demasiadas complicaciones de la empresa. Por otro lado, se pueden negociar indemnizaciones incluso más altas que las del 100%, podrían ser hasta el 150%, y para la empresa implica una reducción de hecho de los puestos de trabajo y una salida un poco menos conflictiva, no solo con el Sindicato de Empleados de Comercio, sino también con camioneros. Y en la práctica, además, implica eliminar los puestos de trabajo más caros, porque siempre los que se inscriben en los procesos de retiro voluntario son los empleados que tienen más años de antigüedad y que, en caso de ser despedidos más adelante con el 50%, cosa que prevé el preventivo de crisis, perderían mucho más que los nuevos. Así que termina siendo una salida elegante para todas las partes y sin duda un retroceso en materia de puestos de trabajo. ¿Puede haber efecto contagio en otros hipermercados, por ejemplo? Mira, esto seguramente va a suceder en caso de que lo que está planteando Carrefour termine redundando en una reducción de los costos laborales. Si Carrefour, con el proceso preventivo de crisis, termina aplicando de hecho una reducción de costos laborales y una especie de flexibilización laboral, porque eso es lo otro que sucede, cuando se eliminan puestos de trabajo, comienza la polifuncionalidad. Si de hecho logra esto Carrefour con el proceso preventivo de crisis, muy probablemente otros supermercados y otras empresas pasan en un camino similar en busca de lograr de hecho lo que no pudieron hacer de derecho, una especie de reforma laboral en la chiquita, digamos, en la empresa. Jorge, ¿hay movilización esta tarde a los tribunales de Seclo? Hay una movilización, sí, a las oficinas del Seclo, ahí en Callao, Mitre y Callao, donde los empleados de Carrefour van a tratar de que el sindicato no firme una apertura de retiro voluntario y garantice la totalidad de los puestos de trabajo. Veremos en qué deviene. Esperan convocar unas 2.000 personas y esto además se inscribe en la interna de comercio. Ustedes saben que Armando Cavalieri, que hace 32 años está al frente del sindicato, este año debería renovar el sillón de secretario general y tiene una competencia interna muy fuerte con Ramón Muerza. En ese sentido, Muerza, que también tiene para sí la representación de los empleados de Carrefour, está tratando de meter presión para que el gremio no avale la reducción de puestos de trabajo y de paso hacerle pagar un poco el costo político a Cavalieri por firmar los retiros voluntarios, ¿no? Y pensar que todo esto es culpa de los chinos, ¿no? Según ha dicho Mauricio Macri, que la evasión de los supermercados chinos es lo que hace que los hipermercados no puedan competir. Bueno, eso fue una salida de Macri que poco tiene que ver con la realidad. Evidentemente hay una serie de factores que tienen incidencia en el proceso de crisis de Carrefour y el minoritario seguramente es el de los supermercados chinos. Tenemos que hablar de la reducción del consumo, de los cambios de hábitos del consumo por los aumentos de precios, esto de la migración a los mayoristas, malas decisiones empresariales. Por algo Carrefour también despidió a su gerente y cambió las líneas de operaciones de los últimos tiempos, porque también hubo un proceso que tuvo que ver con mala toma de decisiones a la interna. Y después lo de los supermercados chinos, la verdad es que tiene poco rigor de análisis en una situación tan compleja como la de Carrefour, que es uno de los principales empleadores de Argentina. Tiene casi 20.000 empleados. Jorge, gracias como siempre por la claridad y el tiempo. Un abrazo grande. Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, charlando con nosotros de dos temas centrales de la coyuntura. Uno, la intervención del PJ Nacional, y otro, este comité preventivo de crisis presentado por la empresa Carrefour.